tienen otro enfrentamiento con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque se había anunciado en marzo de este año un aumento por parte del gobierno de la ciudad, que había sido muy bien recibido por parte de la comunidad educativa. Esto quiere decir por parte de los docentes, por supuesto, un aumento que era importante, digo, no era importante en tanto al monto, sino más bien era una suerte de reconocimiento para los docentes. Y hace pocos días se ha filtrado la información de que ese aumento se había cancelado y ahora los docentes se encuentran en un estado de alerta y de movilización. Pero bueno, vamos a escuchar un fragmento, una producción que ha hecho la Unión de Trabajadores del Estado denunciando lo que ha sucedido y lo que está sucediendo por parte del Ministerio de Educación y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en su totalidad, por supuesto. El 4 de marzo de este año, las y los docentes de la ciudad de Buenos Aires recibimos una carta firmada por la ministra de Educación, María Soledad Acuña. Según la comunicación, con el sueldo de julio tendríamos que cobrar un aumento remunerativo de 2.740 pesos por cargo o 20 horas cátedra. Ahora, Larreta y Acuña decidieron de manera inconsulta suspender el aumento que ellos mismos comunicaron en marzo. No cumplen con su palabra, no cumplen con lo que firman, mienten. Larreta miente. Larreta miente. Larreta miente. Miente. Bueno, así escuchaban el reclamo de los docentes de aquí de la ciudad de Buenos Aires, denunciando que en marzo los había recibido una carta, habían recibido todos una carta de la ministra Soledad Acuña informando un aumento que finalmente nunca percibieron y que representa también una mentira muy grande, así como lo dicen en el audio. Y básicamente están reclamando primero por esta falsa promesa de un aumento de sueldo, porque están diciendo que incumplen lo que se había firmado, y además están reclamando además por el pago del aguinaldo que está haciéndose en cuotas, por la falta de conectividad y por el congelamiento del salario que están decidiendo de manera arbitraria por parte del gobierno de la ciudad. No están garantizando ningún tipo de equipamiento ni conectividad para hacer, recordamos, su trabajo de manera remota, de manera de teletrabajo. Esto quiere decir que están pidiendo algún tipo de ayuda para poder llevar adelante las clases desde sus hogares. No están cubriendo lo que tiene que ver con la conexión a internet, por ejemplo, ni ningún tipo de servicio que puedan estar solicitando para llevar adelante las clases con normalidad o con cierta normalidad. Es por eso que lo que se está haciendo por parte de la Unión de Trabajadores de la Educación es proponiendo un cese de tareas. El cese de tareas sucedería el 3, 4 y 5 de agosto. Es la semana que viene, inmediatamente la semana que viene, para poder reclamar por estas cuestiones. Según el comunicado, la gota que rebalsa el vaso es este aumento que había firmado la ministra Acuña y que nunca se cumplió, Soledad Acuña, pero además entran dentro de los pedidos y los reclamos el pago del aguinaldo en cuotas y la falta de equipamiento y conectividad también, que es sumamente importante para poder llevar adelante las clases en pandemia, cuando los docentes están dando clases de manera virtual por distintas plataformas audiovisuales o incluso por también WhatsApp, ¿no? Así es que esperemos a ver qué sucede la semana que viene y si el cese de tareas hace hace que el gobierno de la ciudad tenga que asentarse a cumplir lo que corresponde, o al menos a negociar algún tipo de arreglo para con los docentes. Cambiamos el tema y ahora vamos a una cuestión un poco más feliz, una cuestión de agenda. Hay que decirlo, una de las fechas en el calendario, en realidad una de las actividades, si se quiere, que más marcan agenda en Buenos Aires, que se agendan en el calendario anual, porque es una de las actividades más interesantes que tenemos los porteños y las porteñas. Estamos hablando de la Feria de Editores, esta Feria de Editores Independientes que nació hace muchísimos años ya en el seno de Radio Comunitaria y Cooperativa La Tribu, como una actividad más pequeña, más familiar, si se quiere, más íntima, y que en la actualidad se ha convertido en una de las actividades en cuanto a los libros más multitudinarias. Tenemos que recordar que las últimas ediciones se han hecho en Ciudad Cultural Conex, un lugar sumamente grande y reconocido en el ámbito cultural de la ciudad, y siempre ha habido una gran convocatoria. Y este año quienes organizan la Feria de Editores no quieren ser menos y van a realizar de todos modos esta feria, pero en una versión virtual, en un formato virtual para este año. Y la verdad es que las actividades que se esperan son muy interesantes. Hay muchas propuestas de actividades que se van a llevar adelante a través de distintas redes sociales o incluso desde el canal de YouTube de la Feria de Editores, que la verdad es que planea al menos tener gran actividad para este año. Hay programados al menos muchísimos expositores que pueden encontrar desde luego en la página oficial de la Feria de Editores, que es feriadeeditores.com.ar. Ahí van a poder encontrar todo lo que va a suceder en esta Feria de Editores virtual. Si pueden acceder a la parte en la que dice FED virtual, ahí se explica, mejor dicho, que en este caso se van a unir nuevamente las librerías y las editoriales junto con las distribuidoras para hacer esta feria, que va a suceder la próxima semana, ¿sí? El viernes, sábado y domingo, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, de 18 a 20 horas. Va a funcionar de manera virtual y en cada editorial, si vos entras a la página, vas a encontrar un botón para conectarte y charlar con las editoriales como si fuese la feria presencial, pero de manera virtual, y para que los editores y feriantes puedan comentar cuáles son sus principales novedades en cuanto a las nuevas ediciones de libros, y además para todas las charlas, que las charlas van a estar conectadas a todas las librerías para que además agilicen todo lo que tiene que ver con el proceso de compra. Repetimos, va a suceder el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto, desde las 18 hasta las 20 horas. Esto es el fin de semana que viene. Lo importante y lo interesante de que sea virtual es que va a traducirse en una convocatoria internacional más importante, porque sabemos que la Feria de Editores ha tenido y continuará teniendo exponentes latinoamericanos dentro de sus expositores y dentro de quienes también están comercializando y vendiendo los distintos títulos, ¿no? Por último, pero no menos importante, la Feria de Editores, por supuesto, como decíamos, pueden entrar ahí a FED Virtual y van a encontrar la manera de contactarse con todas las editoriales y las librerías, Pero bueno, si tenés la posibilidad y podés comprar alguno de los libros y sos de la ciudad de Buenos Aires, las entregas son sin cargo, las compras que se hagan por esta gran feria de editores. Así que los invitamos a participar y seguramente la próxima semana hablaremos con alguno de los responsables de las editoriales. Nosotros nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a hacer una cosa. Vamos a saludar primero que nada a Julián Pelliza, que es el operador técnico de este programa y que nos está salvando todo el tiempo para salir al aire. A Camila Medrano y a Ovidio Bocia, que son el resto del equipo y que seguramente están escuchándonos y los oirán ustedes la próxima semana. Y nada más, a ustedes por escucharnos, por supuesto sigan en la continuidad de Radiográfica. Mi nombre es Victoria Medrano, me retiro y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 3 de la tarde para seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.